sanguce, né ciori né fatai, sanguce. Mi capisce? En terreno de redes, si se quiere, de internet, un poco le damos la bienvenida a Juan Manuel Badaloni. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, Mary? Bien, muy bien. Ahí esperando ansiosa de que por qué lado vamos a ir. Escuché algo el martes, no pude venir el martes, lo escuché y me gustó. Así que quiero saber de qué se trata. Hubo un adelanto, como decís el martes, hubo un adelanto del Dobleable. Estuvimos presentando música del sello Cumbancha, un sello dedicado a lo que, digamos, en la industria se llama la world music, pero que para mí está bueno explicar un poco de dónde viene y todo, porque si no queda como en esa etiqueta medio indefinida que como decía el martes, hay como una tendencia, sobre todo desde los países centrales, de Europa y Estados Unidos, a todo lo que no tiene que ver con ellos es world music, digamos, ¿no? Como una forma de meter ahí un montón de músicas y de estilos bien diferentes entre sí, que por ahí a veces está bueno contar de dónde vienen. Cumbancha hace un gran trabajo en esto de difundir otras músicas, digamos. Tiene una página web donde pueden encontrar material. Hay... A ver, si bien nosotros lo incluimos en el Dobleable, no todo el material que van a encontrar ahí está disponible para descargar libremente, pero sí hay algunas cosas puntuales, como esto que trajimos nosotros, y pueden encontrar otras, sobre todo lo que tiene que ver con adelantos de discos, ¿no? Eso está bueno, también es otra modalidad para buscarle la vuelta a encontrar nuevas formas de circulación de la música. No te doy el disco completo para que lo descargues, pero te doy un adelanto. Si te gusta, después puedes comprar el disco completo. Ese tipo de promociones. O a veces escucharlo también online. O escucharlo online. Y en caso de que quieras el disco físico, vas a la disquería. Ese tipo de alternativas también están buenas. Sobre todo porque son músicas que si no, no llegarían acá, ¿no? Entonces, me parece que está bueno. Lo que trajimos para escuchar es un dúo. Se encontraron músicos de diferentes orígenes. Uno es Joe Driscoll, él es estadounidense, viene del palo del funk, del hip hop, una música relacionada con la música negra, pero digamos hecho a su estilo, por un estadounidense, digamos. Y por otro lado, música africana de raíz, digamos, él se llama, ahí les digo el nombre, Sekou. Ahí está. Koyaté. Sekou Koyaté, es de Guinea él. Así que aparentemente se encontraron en un festival en Marsella. Francia es un lugar muy propicio para el cruce de culturas, sobre todo con África, porque ellos fueron colonizadores de África y muchos descendientes, digamos, que hoy tal vez son ciudadanos franceses, pero con sus orígenes en África, y está bueno ese cruce que se da. En el hip hop, por ejemplo, hay un hip hop francés de raíz africana buenísimo, y bueno, y también este tipo de cosas. Se encontraron en Marsella en el año 2010 en un festival, Joe Driscoll y Sekou Koyaté, vamos a decirlo así. Sí, dice que estuvieron haciendo jamming una semana. Ajá. Estuvieron haciendo ahí improvisación juntos una semana y fue un poco el óvulo de esto. Ahí en nuestro Facebook publicamos la tapa del disco con el link para que los descarguen, y van a ver que está Joe con una guitarra eléctrica y está Sekou con un instrumento que es el corá. Se llama, es un arpa típica de África Occidental, que aparentemente tiene 21 cuerdas, y bueno, un poco como simbolizando ese cruce de culturas. No solo en el idioma, sino también con el instrumento, ¿no? Las sonoridades, sí. Y también desde el título hay un poco de esta intención. Si ustedes ven ahí la tapa del disco, se llama Monistic Theory, como teoría monística, que en realidad se traduce como monismo, ¿no? Que es esta idea de que... A ver, de que detrás de que el fundamento de las cosas es una única cosa, un único concepto. Así, por ejemplo, el monismo materialista cree que el fundamento último del universo es la materia. El monismo idealista cree que el fundamento último del universo es el espíritu. El panteísmo cree que que es un tipo de monismo también, cree que el fundamento último es Dios. ¿No? Entonces, un poco la idea acá es que la música es el fundamento del disco. Por eso creo que esa es la referencia a la teoría monística o monismo. Muy bien. Entonces, eso es lo que tenemos para compartir hoy. Lo pueden descargar en el link que nosotros compartimos en Facebook. Pueden entrar también en cumbancha.com, que es el sello que lo edita. Como les decía, el sello está comandado por Jacob Edgar, que es un etnomusicólogo, un investigador de la música, que trabajó muchos años en Putumayo World Music, un sello más reconocido, digamos, neoyorquino también, que se dedica a esto de recolectar músicas del mundo. Van a encontrar música de distintos lugares, de Asia, de África, de América, de Europa, y sobre todo estos cruces, que están buenos para compartir. Así que hoy elegiste una canción, el otro día estuvo muy interesante. Sí, en realidad es la misma canción pero otra versión, porque en este adelanto lo que hicieron es compartir una canción que se llama Tokira, y pusieron tres versiones de la misma canción. Me parece que el disco se puede escuchar, no descargar completo, pero sí se puede escuchar de forma online, ahí entrando en el link que nosotros les compartimos. La canción que escuchamos entonces se llama Tokira. Ellos son Joe Driscoll y Sekou Kouyaté. Muchas gracias, Juan Badaloni. What it is, what it is, what it is.